seguimos con el mismo CD, o sea que este CD ha sido un CD completísimo de ritmo de cumbia, tiene vallenato, tiene paseíto, tiene bolerito, dedicado a una mujer que se llama Ana Laura y es una belleza. Ana Laura, dime que sí. Ana Laura.